Comodoro Py, la cancha donde caen dos gotas y todo se embarra. La Cámara Federal porteña resolvió ayer que el juez Julián Ercolini quede a cargo de la causa por presunta extorsión y asociación ilícita en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio y que fue remitida a los tribunales desde la justicia de Dolores. Radio Aijuna dialogó con Natalia Salvo, abogada patrocinante del empresario Pedro Echevetz, extorsionado y denunciante de D'Alessio. Puso en contexto una causa pionera de Lawfare durante el macrismo. Ningún juez quería tenerla o entender, ¿no? Uh-huh. En la resolución de esta causa. La Cámara Federal lo que hace es atribuir esa causa a Ercolini. Dos meses después de que se iniciara esta causa, hicimos un pedido ante el Consejo de la Magistratura de Juicio Político para Ercolini, porque Ercolini fue el responsable de que se levante el secreto de sumario de la causa D'Alessio, el primero que puso en peligro la investigación para procurar la protección corporativa y la impunidad de, en este caso, el fiscal Stornelli. ¿Por qué decimos que hizo esto? Porque Stornelli le inicia una denuncia por defraudación a Marcelo D'Alessio que cae en el juzgado de Ercolini. D'Alessio no es un cuentapropista. La paradoja ahora es que el juez Ercolini además tiene en su escritorio dos causas, donde el fiscal Carlos Stornelli, socio en extorsiones de D'Alessio, es denunciante y denunciado. Lo que están haciendo a través de estas resoluciones es seguir garantizando a través de Comodoro Py la impunidad. Y la impunidad es el primer paso a que no se asegura la famosa no repetición o no reedición. Es decir, que no vuelva a suceder. La verdad que es un momento histórico en donde el Poder Judicial no tiene ningún tipo de credibilidad. Esta causa D'Alessio junto a otras decenas tienen resoluciones meramente corporativas. Por eso, el próximo 1 de febrero se renueva una convocatoria frente a la Corte Suprema, porque dice la abogada Salvo que tenemos un poder judicial que le da la mano al poder real y se aparta de la Constitución Nacional. Y la verdad no se están respetando las garantías constitucionales básicas. Lamentablemente el Estado de Derecho se vio severamente degradado en el gobierno de Mauricio Macri porque se quebraron estas garantías, ni más ni menos. Fíjate el principio de inocencia, el juez natural, la imparcialidad que tiene que tener un juez. Cosas básicas que son las columnas vertebrales de un Estado de Derecho. Así que tenemos un poder judicial, por eso nosotros les decíamos en una convocatoria que hicimos el 28 de diciembre y que va a continuar este 1 de febrero, tenemos un poder judicial que le da la mano al poder real y que se aparta de la Constitución Nacional. Y eso es muy peligroso. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.